polen de luz danzando. Vidita y tu cuerpo en celo me hechiza carnavaleando. Mis manos de sol nocturno aguardan mi niña tierna. La noche que traiga el turno de entrar y alumbrar tus piernas. Florcita, no anides dudas en tu corazón pequeño. ¿Por qué no sacarse el gusto si dices que soy tu dueño? Laray, laray, laray, laray, laray, laray. ¿Por qué no sacarse el gusto si dices que soy tu dueño? Segundita, a ver, Chachito. Padre de Jujuy, Pachi Herrera. Mi vida por tu cintura deshoja al besar tu esencia. El tallo de la locura, raíz de mis apetencias. Ay, niña, tu amor me acecha, el aire en fragancias de hembra. Y en el carnaval cosecha el pétalo de tu siembra. Florcita, no anides dudas en tu corazón pequeño. ¿Por qué no sacarse el gusto si dices que soy tu dueño? Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. ¿Por qué no sacarse el gusto si dices que soy tu dueño?